Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Creo que es la primera vez que estamos parados. ¿Qué va? Haciendo el programa como podemos. Sí. Esto es, nos han copado el estudio. Exacto. Y creo el que rancho, dentro de nuestro diez, pequeño rancho. El ranchito está ocupado. Dentro de 10 minutos, cuando terminemos de hacer esta nota, vos y yo nos vamos. Se quedan los chicos a cargo del programa. Y eventualmente de la radio. Claro, porque les contamos, ustedes van a escuchar ruidos. Estamos quedado con todos los chicos del Jardín Mi Pequeña Ciudad, del Jardín de Infantes de la Facultad de Ciencias. Hay lugar para todos. ¿Qué? Son de la salita 4. ¿Y qué es lo que les pasa? Si no, ellos quieren hacer una radio y querían ver cómo es una radio. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano y me dice cómo se va a llamar la radio? Acá. ¿Cómo se va a llamar la radio? No, la de ustedes, la de ustedes. ¿FM cuál? ¿FM? ¿Ahí? Corazón. Van a tener una radio. Sáquense las manitos de la boca. Sáquense las manos de la boca. Bueno, y van a hacer una radio. ¿Y en la radio qué van a decir? ¿De qué van a hablar? De noticias. De noticias, bárbaro. ¿Y van a va a haber música en la radio también? Sí, sí. Una canción, la cortina musical. Bueno, a ver, y acércate, ella, vos sos... Mi nombre es Miriam, que es la maestra que está acá. ¿Cómo surgió la idea, este proyecto de hacer una radio? Porque estamos trabajando en un proyecto que se llama Nos Comunicamos. Entonces la idea es un poco ver cómo es una radio de verdad, como para armar nuestra propia radio. Y bueno, y la idea, estuvimos armando ya algunos programas para hacer un programa de noticias, de humor. Y ¿no? Ellos hacen todo, buscan todo. Sí, de a poco fuimos armando, estamos creando la cortina musical de nuestra radio. Ah, muy bueno. Y no es la cortina musical de la radio, pero ellos tienen una canción de la sala. ¿Están listos para cantarla fuerte como nos la cantaron antes? ¿Seguro? A ver, a la una. Dos, tres, vamos. Somos alaucitos, estamos contentos, jugamos y gritamos, leímos cuentos, tenemos amiguitos, nos divertimos, nos gusta ir al parque, todos unidos, tra la la la la la la la la la la la la la la la. Los tenemos que presentar. A ver, ¿cómo te llamas? Felipe. Fermín. ¿Cuánto? Fermín, yo no escucho nada. ¿Cómo? Más fuerte, no se te entendió nada. Nicolás. Nicolás. Nicolás. Nicolás el Mario. No me la dejen afuera, Sofía. Sofía. ¿Hay otro ahí atrás de yo, Chino? Se me escapó. Maite, por acá. Maite. ¿Vos cómo te llamas? Inés. Inés. Serena. Angelina. ¿Ale? Mora, le da vergüenza. Dana. Y allá nos quedó uno perdido. Toto quedó allá perdido. Grande, Toto. Nos quedó perdido. Toto está en la otra mesa y tiene micrófono solo, claro, para él. Es el que va a conducir el programa. En exclusividad, te digo. La canción que cantaron los chicos está hecha en base a que se vengan los chicos de los arroyeños. ¿Hoy no la trajiste? No, hoy no, no sabía. Mañana queremos, él le tiene un momentito donde saca la música que ya mucho nosotros los jóvenes no escuchamos tanto, como es el tango y el folclore, así que para mañana te comprometemos, Chino, buscá que se vengan los chicos. Te mate. Sí, no, me quedé pensando en lo de los jóvenes, no sé qué, pero bueno, otro día hablamos. Les deseamos mucha suerte en esta radio. Gracias por la visita, lo que necesiten, ya saben dónde encontrarnos. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, gracias, muchas gracias. Por habernos visitado. Nosotros lo seguimos con un poquito más de música, sí, Chinito, sí, sí. A las 10:20 de la mañana. Ahí está. Otro día. Por Radio Universidad.